Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a la función de hoy. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el demonio, que nos contará los trabajos que estuvo realizando durante las jornadas en las que los jóvenes católicos de todo el mundo pasearon la alegría de su fe por las calles españolas. Satán, esos días de agosto, andaba fino y ocupado, y ahora mismo lo vamos a comprobar. Como ves, se trata de una primicia informativa. El demonio, ahí es nada, un ser que lleva unos siglos agazapado entre las gárgolas de Notre Dame, esperando una ocasión como esta para hacer partícipe al mundo de sus aventuras laborales. Como podrás comprobar, el demonio aún es capaz de sentir satisfacción por el trabajo bien hecho. Un suceso muy poco común en estos tiempos de explotación y precariedad laboral que nos contemplan. Señoras, señores, hagan los pedidos de sus consumiciones y gocen. Gocen hasta el pecado con el programa de esta noche que se llama Un trabajo placentero. Al ver a aquella muchacha, di gracias a mi competidor. ¡Qué 18 años más bien contorneados! ¡Qué piel canela tan delicada! ¡Qué ojos! ¡Qué senos! ¡Qué culo perfecto partido en dos, sin marca de bragas bajo los pantalones! Sí, la competencia a veces me enviaba trabajo del que me gusta hacer. Será preciso que me presente. Soy el demonio, Satán, Lucifer, Belcebú, ¿qué más da? Un trabajador autónomo afiliado a la CEPYME que hace faenas por encargo. Mi empresa goza de muy buena salud y podría decirse, sin exagerar, que es la más fuerte y consolidada del ramo. Un par de miles de años de experiencia en el sector judeocristiano me avalan, y lo digo sin falso orgullo. Aquella tarde de mediados de agosto, en que la vi por primera vez, no trabajaba por encargo. Andaba sin rumbo fijo, despreocupado, a la búsqueda de clientela. Y allí estaba ella, en medio del grupo de jóvenes alegres, todos con camiseta verde, tomando fantas y mirindas, mientras cantaban estupideces sentados en torno a la fuente de la Plaza Las Praterías, en Santiago de Compostela. No lo puedo negar. Soy bien parecido y eso me ayuda mucho mi trabajo. Carmen Osorio de la cadena bajó ruborizada su mirada cuando la cruzó con la mía. Yo me acaricé la perilla. Eso las vuelve locas. Y Menchu, que es como la llama casi todo el mundo, dijo algo al oído de la compañera que tenía a su lado. Ingenua. Claro, ella no tenía por qué saber que leo los labios, y por tanto, me puedo enterar de conversaciones ajenas. Mira, con disimulo al de allá al frente, un poco a tu derecha. ¿Le conoces de algo? Nos está mirando. Menchu, a quien está mirando es a ti. Y Menchu levantó la vista hasta que sus ojos se volvieron a cruzar con los míos. Esta vez tardó unos segundos antes de volver a bajar la mirada. El tono canela de su rostro viró al colorado. La cosa iba bien. Estaba consiguiendo el objetivo de la primera fase. La magia del momento se rompió cuando otro grupo de jóvenes con camiseta verde se acercó y todos se fundieron en un coro aberrante. Faltó el canto de un duro. A punto estuve de resucitar a Beethoven encabronado para que pusiera orden en tal desaguisado musical. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y me escabullí entre la multitud de católicos que poblaban Compostela dispuestos a asistir dentro de unos días a las jornadas de la juventud, en las que el jefe de la competencia, Benedicto XVI, era la gran estrella. Sin prestar la más mínima atención al ejército de iluminados que inundaba las calles, atravesé la plaza de la Quintana y fui andando despreocupado hasta la Rúa del Espíritu Santo. Entré en el bar del hostal en el que me alojaba y pedí una absenta bien cargada. Luego, ya en mi habitación, me transformé en un joven de 19 años, de pelo castaño tirando a rubio, delgado pero de buenas espaldas, y saqué de una bolsa que guardaba en el armario un vaquero de marca, una camiseta verde de las que regalaba la conferencia episcopal y un par de zapatillas deportivas también de marca. El trabajo estaba en la calle y alguien tenía que hacerlo. Y la historia sagrada me había elegido a mí. De mañana se disfraza el asfalto de mar. El zapato no encuentra el pedal. Parece que anda suelto, Satanás. Parece que anda suelto, Satanás. Canta Bruce Springsteen en el CD. Tinta roja escrita en la pared. Un cadáver abraza el arcén. Parece que anda suelto Lucifer. Parece que anda suelto Lucifer. Semáforo va a dar a luz una novia vestida de tul. Se masturba sobre un altavoz. Parece que anda suelto Belcebú. Parece que anda suelto Belcebú. Anda suelto Satanás. Anda suelto Satanás. Parece que anda suelto Satanás. Suelto, Satanás, anda suelto, anda suelto, Satanás. Nos volvimos a ver en la misa que se celebró en la catedral. Un poco antes, la policía había desalojado de la plaza del Obradoiro a un grupo de indignados que, ingenuos, pretendían que el Estado dejara de pagar los gastos de los saraos de mis competidores, o mejor dicho, de mi competidor Benedicto XVI, esos días en Madrid con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Además, se cagaban en el concordato que en su día firmó el Estado español con la Oficina del Vaticano, que obligaba al primero a efectuar ciertos pagos, entre los que se encontraban el sostenimiento de sus escuelas, patrimonio, etcétera, etcétera. A mí lo del Estado laico y pamplinas por el estilo me la trae floja. El negocio es el negocio, y con concordato sin él, en sus escuelas se forjaba lo mejorcito de mi clientela. Me iban las cosas así, tal y como estaban, pero a los indignados les tocaba los huevos pagar el papamóvil, la seguridad, las camisetas, el papeo y la puesta en escena. Unos amargaos, es lo que son. Me la traen floja. No son potenciales clientes. A mi pilín. Pero eran tenaces. Y así que la policía desalojó la plaza por un lado, se volvieron a infiltrar por el otro. Cambiaron su táctica. En vez de concentrarse en manada para gritar algún eslogan, se disolvieron en grupos de dos o de tres y se acercaron a los otros, a los de la camiseta verde, entre los que estaba Menchu, con el grupo ecuménico de Pamplona, compuesto por más de 20 entre chicos y chicas, a tocar los cojones de la cristiandad. Los ecuménicos, como Menchu, creen que Jesús vino al mundo para revelar el amor de Dios y reconciliar a la gente entre sí. Y los cristianos se deben reconciliar unos con otros mediante la oración, que abre las puertas del alma de par en par para que entre el Espíritu Santo, nos ha jodido. Los de verde comenzaron a rezar la salve. Yo estaba entre ellos, yo era uno de ellos, y no tuve otra que recitar esa abyecta salmodia. Las palabras de la oración llenaban mi boca con las heces del monoteísmo. ¡Qué asco! Pero no quedaba otra que seguir orando con los míos. El trabajo es el trabajo. A Menchu le brotaban las palabras como brota el agua en un manantial cristalino. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Santo infierno, qué labios. A pesar de las chorradas que lanzaban al mundo de los sonidos, qué labios. Y qué pezoncitos tersos se le dibujaban cuando los pliegues de la camiseta los acariciaban. ¡Ah! Sentí unas ganas diabólicas de hacer bien mi trabajo. Mientras tanto, los indignados estaban a lo suyo. ¡Ni un duro de nuestros impuestos para la Iglesia, Estado laico, etcétera, etcétera! Hasta que uno de ellos espetó un ¡pijos de mierda! A la cara de Menchu y se lió. Porque una cosa es poner 70 veces 7 la mejilla y otra perder la oportunidad de patar a Menchu. Yo estaba allí por trabajo. Era solo trabajo. Y algo había que hacer. ¡Eh, tú, perro flauta de mierda! ¡Límpiate las legañas, que a Dios no le gustan andrajosos delante de su templo! Pero el perro flauta era un indignado muy digno y se encaró. La cosa no pasó a mayores. Los otros indignados tiraron de él y los de camiseta verde hicieron lo mismo conmigo. Un par de metros de aire entre los contendientes se dio por terminada la trifulca y se hizo la paz en la plaza del Obradoiro. La batalla había terminado, sí, pero la guerra no había hecho más que comenzar. No te había visto antes, ¿vienes con los de Pamplona? No, vengo con los de Averno, un pueblo de la provincia de Murcia, con el grupo ecuménico de allí, pero se fueron ayer a Segovia a pasar un par de días. Antes de ir a Madrid, me he quedado solo. ¿Puedo unirme a vuestro grupo? Y a Menchu le pareció muy bien. porque ellos también iban a pasar en Segovia un par de días antes de ir a Madrid, a la gran fiesta de Madrid, en la que mi alter ego 16 iba a ser la gran estrella. Elle vieillit, saute à petits pas, de petits chiens en petits chats, les bigotes. Elle vieillit d'autant plus vite qu'elle confonde l'amour et l'eau bénite, comme toutes les bigotes. Ah, si j'étais diable, en les voyant parfois, je crois que je me ferais châtrer. Si j'étais Dieu, en les voyant prier, je crois que je perdrai la foi par les bigotes. Elle processionne à petits pas de bénitier en bénitier, les bigotes. Et patati, patata, mes oreilles commencent à siffler, les bigotes. Vêtue de noir comme monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures, elle s'en bigote les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures de bigote. Le samedi soir après le turbin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de bigote. C'est au fond de leur maison qu'elle se préserve des garçons, les bigotes. Qui préfèrent se ratatiner de vêpres en vêpres, de messe en messe, toutes fières d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre leurs vestes, de bigotes. Puis elle meurt à petits pas, à petit feu, en petit tas, les bigotes. Qui cimetièrent à petits pas, au petit jour, d'un petit froid de bigotes. Et dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elle, une auréole et deux boudelles. Et elle s'envole, lolololololololololololol, à petits pas de bigote. Con el contacto establecido, las cosas vinieron rodadas. Segovia no me defraudó. Sus curas, sus monjas, sus beatas, sus manadas de turistas y sus militares dan a la ciudad un aspecto más infernal que el del propio infierno. Me gustó tanto que desde entonces me he trasladado a vivir allí. Pero no me despiste, hermano Voltaire. Es de trabajo de lo que quiero hablar. Un trabajo maravilloso que se había empezado a fraguar en la movida del Obradoiro con los indignados. La impresioné. A estas chicas de derechas les gustan un montón los hombres fuertes, los protectores, que en el caso de que vengan maldadas les pueden sacar las castañas del fuego. Y yo era eso y mucho más. Me convertí en Ignacio Valdesauce. Nacho para ti, Menchu. Natural del Averno, Murcia, y residente en Madrid, en el Colegio Mayor Somosierra. Estudiante de empresariales en el ICADE, en la Facultad Pontificia de Comillas. Hijo de Rafael y Carmen, heredero de una empresa dedicada a la importación y distribución de mandriles. Y le tuve que explicar que los mandriles no solo eran unos monos muy divertidos, también eran unas máquinas que se usaban para taladrar materiales duros, metálicos. Taladrar, Menchu, ¿te das cuenta? Perforar el metal vedado, llegar hasta el otro lado y luego ascender hasta la cima del éxtasis, sobre ese cuerpo de curvas nuevas, como las de una carretera recién inaugurada, curvas que prometen la oscura gruta que se ajusta a tus vaqueros de marca, cuerpo profanado y penetrado por mi mandril, un mandril del diablo que perfora y gana adeptos para la causa del pecado. Y sí, mi amor, que me miras con esa sonrisa llena de carne, también taladrar tu boca húmeda y caliente. Claro, esto, como te lo puedes imaginar, querido cabaretero de la web que me estás escuchando, no se lo decía a ella. ¿Cómo le iba a contar que la única taladradora que me interesaba en ese momento era la que escondía detrás de la bragueta de mis pantalones? Tan tonto no soy. El trabajo hay que hacerlo bien y yo soy el mejor profesional del ramo. Mi madre se llama Carmen como tú, Menchu. Es una hermosa coincidencia. Esto sí que se lo dije. Y una cosa es espantarla y otra pecar de panoli. Y recuerda, por si no lo has olvidado, que soy Satán, el mismo diablo. Así que sonreí con un gesto un tanto imbécil mientras le contaba alguna cosa que mi madre y ella tenían en común. Sonrisa, color de ojos, la manía de quitarse el mechón de la frente. Estaba haciendo bien las cosas. Menchu cruzó su mirada con la mía y la bajó rápida. Se puso colorada y noté unas diminutas gotas de sudor en la frente. Bien, Belbucibito, esto va bien, muy bien, me dije. Y luego volvió a levantar los ojos y cuando estuvieron a la altura de los míos, le regalé la sonrisa más profidente del repertorio satánico que llevo en el catálogo de muecas encantadoras. Menchu me miró con una pizca de picardía. La estaba llevando por el camino correcto, pero no me quise venir arriba. Hubiera podido estirar un poco la cuerda, forzar la situación, pero no quería atosigarla. En circunstancias normales le hubiera dicho que otra cosa que tenía en común con mi madre era que las dos eran guapísimas. Pero, aunque la galantería causaba un buen efecto, corría el riesgo de que se pusiera mohina para demostrarme lo estrecha, apostólica y romana que era. Eso ocurría en el autobús a la altura de Tordesillas. Hasta Segovia quedaban demasiados kilómetros. No quería que por nada del mundo se acojonara. Así que empleé el resto del viaje hablando de planes de futuro. Sin que ella se diera cuenta, le fui dejando claro el mañana de tranquilidad económica y social que le podía esperar a mi lado. El demonio es una buena oferta, ¿quién lo duda? Y Menchu no fue ajena a mis tentaciones. ¿Y cómo te ves en el futuro cuando seas economista y tengas esa casa tan bonita con jardín de la que me has hablado? ¿Solo o casado? El trabajo estaba encarrilado cuando vi las murallas y luego el acueducto que dejamos de lado para llegar a las instalaciones del seminario, de normal falto de clientes, pero lleno esos días de agosto de jóvenes católicos. A un lado los chicos y en el otro edificio las chicas, como Dios manda. Menchu quedaba tras mano, pero a cambio los cánticos espantosos que me habían acompañado todo el trayecto desde Santiago hasta Segovia cesaron. Se ve que cuando los católicos y las católicas se ponen nerviosos porque es verano, se lleva poca ropa y tienen 19 años, encauzan su nerviosismo venéreo hacia la canción espantosa. Dos veces a lo largo del trayecto estuve tentado de mandar un rayo purificador hacia aquellas gargantas que escupían con saña la alegría de su fe. Pero luego me di cuenta de que ese coro de gorgoritos celestiales me venía muy bien. Menchu, al no escuchar mis palabras por el ruido del atronador y delirante coro, tenía que acercar su oreja hasta unos centímetros de mi boca. Yo, claro, bajé el tono de mi conversación. qué bien olía la joven Jezabel. Desgraciadamente, el viaje llegó a su fin a las puertas del seminario. Nos despedimos, cada uno al ala del edificio que nos habían asignado, y quedamos después de una ducha reconfortante. Y qué brillo de piel canela tenía cuando la volví a ver, con su pelo húmedo y negro que le marcaba la línea del sujetador sobre la espalda de su camiseta verde, recién mudada. Allí estaba ella frente a mí y me invitaba a dar una vuelta por Segovia antes de que anocheciera. El currelo marchaba sobre ruedas. Oh! before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you. Las calles, iluminadas por farolas mortecinas, eran un buen escenario para la acción. Ella, resplandeciente, plácida y carnal, paseaba a mi lado coqueta. Es posible que estuviera pidiendo guerra y esa noche hubiera podido pasar a la acción, pero era muy precipitado. La clienta podía calar mis intenciones. ¿Ser cautos o hacer lo que me estaba pidiendo el cuerpo? ¿Qué hacer? Se supone que era una estrecha de tomo y lomo. Hubiera sido una irresponsabilidad, así que me comporté como se supone que lo hacen los niños bien. No fue fácil, pero era un profesional y me sacrifiqué. Este oficio es lo que tiene, que no hay horarios, ni fiestas de guardar, ni pluses, ni baja médica, ni seguridad social. Pero hay normas que cumplir. ¡Qué demonios! Y yo estaba allí para cumplirlas. Así que no le pasé por el hombro esa mano que se me iba sola hacia él. Había que centrarse en la comedia. Esa primera noche, paseando por las calles de Segovia, había que ir de tanteo. Ese paseo tenía que ser el primer asalto de dos púgiles que presienten que se van a dar de hostias llenas de electricidad y se estudian a conciencia. Quizás el ejemplo pugilístico sea un poco exagerado, porque la noche estuvo sobrada de romanticismo, que en el caso de las chicas de derechas es pastel almibarado. Ya metido en el papel, me vine arriba y anduve pletórico de observaciones cursis, de un humor asqueroso y sin sustancia, propio de patio de jesuitinas, ¿para qué lo voy a negar?, que hacían las delicias de Menchu. En algún momento me sentí repugnante, pero era solo trabajo, y yo soy un buen profesional. Así que, pastel o no, le endilgué todas las gracias que una nena de derechas quiere escuchar de su futuro marido. Muy cursi, no lo niego, pero era solo trabajo. Cuando nos despedimos en la bifurcación de dormitorios, le di un cristiano y castísimo beso en la mejilla. Ella no rehusó. El negocio iba bien. Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable, il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre. Ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales. Ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris. dit ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va. Todo apuntaba a un feliz desenlace, pero al día siguiente las cosas se torcieron. Había que actuar en manada. No es que esas circunstancias amilanen a un profesional como yo. Incluso podría decir que suelen ser favorables, ya que todo el mundo sabe que la masa desata una suerte de anonimato que le permite hacer a uno lo que de normal está vedado. En el carnaval suelo hacer el agosto, pero estas eran circunstancias especiales. El grupo de Pamplona se unió a otro de Buenos Aires y los cánticos podridos aparecieron como las setas. Allí no había nada que hacer de provecho. Como bien sabrán, las leyendas hablan de que me suelo aparecer por la noche a músicos de blues en la encrucijada de un camino y les cambio el alma por el infinito talento que ha permitido a los más grandes hacer llorar a su guitarra con el mismo ritmo obsceno con el que los amantes acompañan sus vaivenes. Por una vez es cierto lo que se dice de mí. El demonio necesita un blues de fondo para poder encender las pasiones que dan lugar a pecados contra el sexto o el noveno mandamiento. Un blues o el saso de Winchester, lo que sea, pero no aquellas zarandajas de que somos un pueblo en la fe, el Señor nos guía. Santo infierno, qué martirio, calle real arriba y abajo, luego parada en la plaza del acueducto que 2000 años atrás construí una noche de promesas incumplidas y un nuevo flash dance. Extenuante. Menchu no me perdía de vista, pero tampoco dejaba de cantar chorradas que yo no tenía más remedio que repetir. Una tortura. Menos mal que a lo largo de la jornada encontramos a dos malditos antisistema que me hicieron reír por dentro. Si bien, en ambos casos, le recriminé en público su actitud para seguir ganando puntos en el corazón del rebombón que a mi lado, eso sí, repetía que quería ser santa y beata a voz en grito. El primero de los antisistemas actuó de forma defensiva. Iba el desquiciado coro calle real arriba, cantando las alabanzas del Señor a todo el que las quería oír. De vez en cuando, alguien del grupo se acercaba a un transeúnte y le espetaba un alegre: «¡El Señor vive en mí!». La gente solía reaccionar bien, o por lo menos pasaba de largo. No sucedió esto cuando Iciar, la mejor amiga de Menchu, se acercó a uno que pasaba con las manos en los bolsillos y le espetó el consabido: «¡El Señor vive en mí!». El desconocido le preguntó con cierta sorna: «¿En ti, dentro de ti?». A lo que Icía respondió que sí, que naturalmente, que sentía como el Señor la habitaba por dentro. El desconocido sonrió y le dijo: «Anda, mira a ver si no son unas bolas chinas eso que llevas por dentro». Icía no comprendió, pero Menchu enrojeció a una velocidad supersónica. ¡Paso libre! Ella sabía lo que eran las bolas chinas. Así que yo no tenía por qué no saberlo. A fin de cuentas era un hombre. «¡Mamarracho, sinvergüenza! Tienes suerte de que ese dios del que te burlas nos ha entregado un mensaje de paz que me impide machacarte aquí mismo la cabeza, sinvergüenza». Quedé como dios con el grupo de descerebrados. Menchu sabía que a mi lado no le faltaría nunca el brazo incorrupto de un pelayo presto a empuñar la espada contra los herejes. El otro incidente sucedió un poco después, en la Plaza Mayor. Allí estaba yo, junto a más de 40 imbéciles, cantando la alegría de tener a Dios dentro en vez de unas buenas bolas chinas, cuando apareció el Buji, que era mi ayudante para ciertos trabajos. A a pesar de ir yo caracterizado con las pintas de un pijo cruzado con Bambi, me reconoció de inmediato. Tuve que hacer mil gestos con la mirada para que el muy cabeza de chorlito se enterara de que estaba trabajando. Pero ya no podía dar marcha atrás. Estaba muy cerca del grupo y una media vuelta hubiera resultado sospechosa. El buje se dirigió directamente a mí. «¿Es aquí donde se tiene que sacar los números?» «¿Qué números?» corearon al unísono más de cinco gargantas llenas de palabras divinas. «¿Pues qué números van a ser los de la fila?» les aclaró el buji. «¿Qué fila?» preguntaron de nuevo los de verde. «Pues la de los que están esperando su turno para dar por el culo a un monaguillo. Es que a mí me gustan los monaguillos. Me ponen. Pero no veas cómo me ponen. Y me han dicho que en la iglesia católica te lo ponen a huevo». En una esquina, uno de los argentinos del grupo empezó a cantar el «Perdona a tu pueblo, señor». El buji, muerto de risa, se dio media vuelta y así que su culo quedó a la altura de mi zapatilla deportiva de marca, le propiné un buen puntapié en el trasero. Los demás me imitaron y el buji no tuvo otra que poner pies en polvorosa por una de las calles que arrancan de la Plaza Mayor. De besos y arrumacos con Menchu, nada de nada. Así no había forma de trabajar. Walking side by side. Si andas listo, la noche da lo que te quita el día. Siempre ha sido así en esta profesión. La mayoría de los éxitos que he cosechado ha sido gracias a la intervención de las sombras. ¿Acaso no soy conocido como el príncipe de las tinieblas? No logramos despistar a ese coro desbocado hasta bien entrada la tarde. Nos fuimos a ver el Alcázar por unas calles adoquinadas. Sin querer, di un traspiés y no tuve otra que abrazarme a Menchu. Ella también me abrazó. Estuvimos varios segundos así, con cara de preámbulo de un beso, y la solté. No había que forzar las cosas. Un cuarto de hora después, estábamos viendo ocultarse al sol por la inmensidad de la meseta, sentados en una de las almenas del Alcázar. Allí sí que la besé. Y respondió, joder si respondió. Menchu, a pesar de negarlo, no era la primera vez que unía sus labios a los de otra persona. Ahí había experiencia, o por lo menos, mucha afición. Hicimos de la mano y entre dos luces el camino de vuelta a la Plaza Mayor. La catedral, iluminada por sombras de otro mundo, parecía un gigante calizo descansando a un lado de la plaza. Cuando pasamos frente a la puerta, me di cuenta de que estaba libre de los conserjes que cuidan la entrada. Iban a cerrar, no había duda. Tiré de su mano y la llevé al interior. Las naves de la catedral estaban desiertas, rodeadas de capillas rancias como un bocadillo de caspa, sin un alma. Poco a poco, las luces que se filtraban a través de las vidrieras se fueron volviendo sombras, y en el templo de mi competidor reinó el silencio más absoluto. Me parece que nos hemos quedado encerrados, lo dijo con un hilo de voz mientras apretaba su mano contra la mía. ¿Cómo va a ser eso posible?, le dije para tranquilizarla, pero bien sabía yo que estábamos encerrados en medio de esa oscuridad celestial. Hubiéramos podido llamar la atención de alguien, pero para eso habría que gritar, y estábamos en un lugar sagrado, así que nada de gritos. Había que pasar allí la noche. El claustro era el sitio más iluminado del recinto y allí nos fuimos, dispuestos a matar el rato. Y lo matamos, caramba, si lo matamos. Había abierto la lata con el beso del alcázar, así que no le extrañó que mis labios buscaran de nuevo los suyos. Tras una buena sesión de besos, los últimos cargados de babas, pasé al cuello. Luego, mis manos empezaron a hacer su trabajo. Primero sobre su camiseta verde y luego debajo. No, ahí no, por favor. Pero ese no era un sácamela más adentro. Y seguí, claro. No, aquí no, que nos pueden ver, aclaró. Y yo me froté las manos. El trabajo estaba llegando a buen puerto. El sitio más discreto que había en la catedral resultó ser un confesionario, grande, apacible, con asiento y respaldo de terciopelo. Ese fue el hecho en el que Menchu pecó por primera vez. Ella sentada y yo sobre ella. Sus piernas abrazándome el cuerpo y sus brazos la cabeza. ¡Qué maravilla de trabajo! Ahí sí, me importó un huevo que no tuviera ni vacaciones, ni pluses, ni horas extras pagadas. Cada una de mis acometidas era respondida por el choque de un crucifijo que pendía de un rosario colgado de la pared del confesionario. ¡Ah! ¡Ah! Y el Cristo del Rosario llevando el ritmo contra la madera. ¡Zas! ¡Zas! ¡Zas! ¡Ah! ¡Y zas! ¡Ah! ¡Zas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zas! ¡Ah! ¡Zas! Eso sí que era música, y no esas zarandajas que había escuchado buena parte de la jornada. ¡Zas! ¡Ah! ¡Zas! ¡Ah! Una mezcla de ritmos divinos y carnales que fueron acelerando su frecuencia hasta que un grito compartido inundó la catedral. Misión cumplida. Desaparecí, no creas, querido cabaretero de la web que has escuchado el programa, que no hubiera seguido encantado con ese trabajo, pero la faena ya estaba hecha y había un mundo de menchus ahí fuera esperándome, así que le dije que iba un momento al baño y me largué. Había que buscar nueva clientela. La volví a ver 2 días después en medio del sarao que Benedicto XVI dio cerca del aeródromo de Cuatro Vientos. En medio de una multitud de católicos enfebrecidos a casi 40 grados corría sin saber a dónde iba, toda ella envuelta en una nube de culpa, mientras la competencia 16 hablaba de formar una familia. O venga, todos pa'l convento. Tuve un momento de debilidad en el que me sentí mal, viéndola ir de acá para allá en medio de aquella explanada enloquecida. Pero luego miré hacia el escenario donde ese travestido abyecto seguía haciendo intentos desesperados para orientar a aquella masa de descelebrados hacia el sacerdocio o hacia la castidad del matrimonio, y no sentí ninguna lástima por la oveja descarriada. Era solo trabajo. Y esto ha sido lo que nos ha contado el demonio, ese trabajador incansable que acecha a los seres más desvalidos del rebaño divino. Interesante documento, no hay duda. Pero a este Voltaire que habla le han quedado algunas dudas. El informe de nuestro invitado, con ser serio y minucioso, me ha resultado un tanto escueto. ¿De verdad que nadie siente curiosidad por saber cómo fueron las andanzas de la seducida Menchu después de que su santidad abandonara el suelo patrio? ¿Cambiaron esas jornadas su visión del mundo? O lo que es lo mismo, ¿ingresó en un convento de clausura o se soltó el pelo? Y en ese caso, ¿cuál es su número de teléfono? Muchas dudas y pocas respuestas. Y Satán se niega a hablar de la vida privada de sus pecadores. Y Colmenchu no quiere hacer ninguna excepción, pues asegura que si ha desvelado detalles un tanto privados sobre ella, ha sido por completar el informe que nos ha contado. Un informe estrictamente laboral, semejante al que un detective privado realiza para sus clientes. Y no ha habido manera de que se apeara del borrico. En nuestro particular infierno musical han estado actuando los siguientes músicos: Nino Rota, poniendo música de fondo a la entrada del programa y a las palabras de Belcebú; The Doors, Luis Eduardo Aute, que nos ha informado de que anda suelto Satanás, como si nosotros no lo supiéramos; Jacques Brel, un incondicional de esta casa que ha venido directamente al programa desde una gárgola de Notre Dame; Meatloaf; Jill Scott Heron; Alden Schumann. Y sobre estas palabras, el Tubular Bells de Mike Oldfield. Señoras, señores, un beso cargado de tinieblas y buenas noches.